No damos ninguna lucha por perdida. No damos ningún tema por cerrado. Mirá quién vino. Nene, tenemos un invitado absolutamente de lujo hoy. Voy a dejar que usted lo presente. Pero voy a cometer una injusticia porque solo lo voy a presentar ahora como primer candidato a legislador del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires, el señor Jorge Tayana. Muy bien, entonces vamos a agregar ex canciller de la Nación. Con Néstor Kirchner fuiste canciller del primer gobierno, Jorge. Con Néstor Kirchner, la segunda parte de su gobierno y la primera parte del gobierno de Cristina. Además, fue funcionario del tercer gobierno de Perón, siendo más chiquitito que vos, más nene. Más chico que yo, sí. Más chiquitito que vos. Jorge Tayana, este aplauso para usted. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Así que, Jorge, vamos a querer hablar de todo eso también. Muy además bien. De hablar de los menesteres de la Ciudad de Buenos Aires, que para eso estamos, porque sos candidato a legislador porteño. Pero además vamos a hacer un repaso. Imagino bueno. Que tendrás anécdotas de aquellas de la época de Bombita Rodríguez. Sí, claro. Muchas. Jorge, a mí, pensando en vos, yo pensaba, ¿no? Vos fuiste canciller en dos gobiernos, estuviste en la política internacional y de pronto te retiraste un poco a la militancia territorial y ahora volvés a la política, pero muy local y muy concreta, que es, bueno, los problemas de la Ciudad de Buenos Aires, que son problemas más bien municipales, digamos. ¿Cómo lo vivís todo ese trayecto? De hablar con los presidentes sudamericanos a tener que hablar con, qué sé yo. Con Fernando de Andrés. Por ejemplo, con Fernando. Bueno, vuelvo a una... yo estaba militando en la capital, ¿no? Uh-huh. Estoy militando en la capital. Sí. Y ahora lo que hay es un desafío electoral para el Frente para la Victoria. Y yo estoy militando en el Frente para la Victoria. Entonces se me ofreció esta posibilidad de encabezar la lista de legisladores a la ciudad para el Frente. Y me parece que después del resultado de las PASO, que no fue el resultado que todos esperábamos en general a nivel nacional. La verdad que no. Me parece que el desafío es más estimulante. Un militante tiene que estar juntar votos en los momentos que hace o puede pensar que hace más falta. Así que me pareció que era un momento de volver a participar de una manera más, no sé si más activa, pero más visible en la política. ¿Y por qué la ciudad? Bueno, porque me parece que Buenos Aires no es simplemente una ciudad, es una ciudad grande, es una gran metrópolis, está inmersa en un área metropolitana, es una ciudad que ha tenido y tiene una reverberación, una repercusión internacional fuerte, y de alguna manera también la experiencia internacional sirve para ver cómo es o qué problemas o cómo debiera ser mejor una ciudad o cómo se van organizando las ciudades en distintas partes para ese futuro que ya está llegando. Así que me parece que la experiencia sirve, claro, es otra dimensión, pero todas las cosas son siempre un poco otra dimensión, ¿no? Jorge, perdón, ha sido esquiva para el peronismo la Ciudad de Buenos Aires durante muchos años. Ayer Gabriela Cerruti dijo que era porque la ciudad, a título de personal, simplificación, sobre todo viniendo de un dirigente político, por una ciudad gorila. ¿No hay responsabilidad también de los dirigentes que no han sabido captar el voto del porteño? Sí, hay un núcleo gorila en la Ciudad de Buenos Aires, pero yo no creo que sea una definición que abarque a la mayoría de los porteños, ¿no? Es decir, Buenos Aires es una ciudad que tiene una identidad fuerte, es una ciudad que en general busca diferenciarse políticamente del gobierno nacional. Siempre lo ha hecho, no solo cuando gobierna el peronismo. En general, cualquiera sea el gobierno, la Ciudad de Buenos Aires ha buscado tener un perfil propio. Esto no es nuevo, tiene una larga historia de autonomismo, además eso está en la historia argentina y tuvo varias décadas de conflicto por eso. O sea que en general la ciudad se diferencia del gobierno nacional. Segundo, sí, ha sido bastante esquiva el peronismo. Es una ciudad, el peronismo ha tenido una impronta muy obrera, muy trabajadora, y la ciudad ha sido en general mayoritariamente una ciudad de clase media, de clase media media, de clase media baja. Y esos sectores no siempre han acompañado al peronismo. A veces han estado más cerca y a veces han estado más lejos. Pero yo no diría que es una ciudad mayoritariamente gorila, una ciudad que, primero, recordemos que hizo el 25 de mayo de 1810, recordemos que hizo la lucha de la huelga de inquilinos en 1907, recordemos que hizo antes de eso la revolución del parque en el 90, recordemos que hizo las luchas obreras de la Semana Trágica, recordemos que fue un factor muy importante en el 17 de octubre y recientemente recordemos que hizo el 19 y el 20 de diciembre. Así que creo que es una ciudad que tiene una vocación de lucha y de justicia grande y que los porteños tenemos que estar también orgullosos de esa historia de lucha. Pero lo que está claro es que sí, que es la ciudad que hizo triunfar como candidata a presidente a Cristina en el 2011. Uh-huh. Y, cosa que pocos recuerdan, es el segundo distrito en número de votos para Cristina en el 2011. O sea, primero fue la provincia de Buenos Aires y el segundo fue la ciudad de Buenos Aires. Cristina sacó más votos acá que en cualquier otra parte, salvo la provincia de Buenos Aires. Que en Córdoba, que en Santa Fe, que en Mendoza, que en Tucumán, que en cualquier parte. Así que me parece que debemos valorar más el voto porteño. Y está claro además que además de ese 20% de votos que tuvimos en las PASO, está claro que hay un sector importante de los porteños que esta vez no nos votó, pero que está muy cercano. Que está muy cercano y que si uno mira las opiniones, las encuestas, tiene un pensamiento muy cercano al del Frente para la Victoria. Ahí donde, ¿cómo se lo interpela ese que vos decís, no? Ese que está cercano pero que no nos votó. ¿Cómo se lo interpela? Me parece que es como el sujeto al que hay que hablarle, ¿no? Ese es el que hay que escuchar. Primero hay que escucharlo. Creo que hay que escucharlo mejor. Creo que quizás hemos tenido alguna dificultad para escucharlo y quizás hemos tenido alguna dificultad para hablarlo y para entendernos mejor, para dialogar mejor. Tenemos que escucharlo, tenemos que interpelarlo mejor y creo que tenemos que saber debatir con ese sector, ¿no? Yo creo que tenemos buenas razones y buenos argumentos. No solo tiene que ver con lo realizado en los 10 años, sino que tiene que ver con lo que queremos hacer para adelante en el país como proyecto nacional, porque la Ciudad de Buenos Aires siempre está, además, el votante de la Ciudad de Buenos Aires está cruzado por dos dimensiones, ¿no? Una dimensión nacional y una dimensión local. Esto está en todas partes, pero la Ciudad de Buenos Aires es el asiento del gobierno nacional, entonces tiene una, diríamos, sobredeterminación de la temática nacional en su voto. Y me parece que a nivel nacional está claro por qué, con lo hecho en estos 10 años, hay un balance que para mí es claramente positivo, que es explicable y que es lo que le da seriedad a lo que podemos y debemos proponer para lo que vamos a hacer. Porque nadie nos va a votar por lo que hicimos, nos van a votar por lo que vamos a hacer. Pero en lo que vamos a hacer, la confianza en que lo podemos hacer y que lo que decimos que vamos a hacer es realizable por nosotros está en lo que ya hicimos y pudimos hacer. Eso a nivel nacional. Y a nivel local me parece que está claro que nosotros tenemos una propuesta distinta y diferente de lo que se está haciendo en la ciudad. Y eso podemos conversarlo un rato. Sí, ¿no? ¿Cuáles son los grandes problemas de gestión de la actual administración de Macri más graves para vos? Y que, o sea, ¿qué es lo que habría que corregir? ¿Qué posibilidades hay, además, desde la legislatura, ¿no?, de corregir esas cuestiones de administración? ¿Cuáles son los problemas urgentes de la ciudad? Son varios. Me parece que primero hay que enmarcar en una visión más de mediano y largo plazo. Lo que no veo yo, y creo que no hay, es una visión que piense Buenos Aires en 10, 15, 20 años en una perspectiva global de a dónde queremos que esté Buenos Aires. Hay una serie de medidas que se toman, algunas de ellas razonables o no objetables, porque sí, pero lo que no hay es una visión global y discutida por los porteños y aceptada por los porteños acerca de cómo queremos que sea Buenos Aires. Yo las otras semanas, cuando fue la visita del COI y la discusión sobre qué sede se elegía para los Juegos Olímpicos 2020. El COI, el Comité Olímpico. Comité Olímpico, que discutía sobre Estambul, en Madrid o Tokio, y ganó Tokio. Uh-huh. Este era el final de una selección que había comenzado años atrás, ¿no es cierto? O sea, las tres ciudades presentaron el plan de ciudad del 2020 con 10 años de anticipación. Nosotros no tenemos una idea de qué va a ser Buenos Aires en 2020. Nadie ha dicho cómo queremos que sea, nadie ha dicho cómo van a ser los planes, etcétera, etcétera. O sea, primero hay que discutir esa visión de ciudad y nosotros queremos que esa visión mantenga algunos de los rasgos que tiene históricamente Buenos Aires, ¿no? Que sea una ciudad con diversidad social, con diversidad cultural, con diversidad étnica. No queremos que sea una ciudad que expulse a sectores sociales y que se transforme en una ciudad elitista. Esa no es la identidad ni social ni cultural de Buenos Aires. Además de esa visión, que creo que no está, Buenos Aires tiene algunos problemas serios, graves, y me parece que hay un error de fondo de la administración de Macri, que es que concibe a Buenos Aires como una isla. Concibe como una isla en el medio de un país como que no existiera. La República separatista de Buenos Aires. Sí, es separada por una fosa, que es el Riachuelo y la Avenida General Paz. O sea, no se pueden resolver tres de los problemas más serios de la ciudad, que es el tema de las inundaciones, el tema de la recolección de residuos y la conectividad del transporte, sin concebir a Buenos Aires como parte de un área metropolitana. Claro. Eso es imposible. Y Macri no lo concibe. Si Macri ni siquiera se junta con su primo, con Jorge Macri, que es el intendente de Vicente Navidad, López. ¿Viste? Nada. O sea, ahí hay un problema serio y eso hay que cambiarlo definitivamente. Si queremos solucionar esos tres problemas, que son tres de los problemas serios de Buenos Aires, no los únicos, pero tres muy serios, esos tres requieren de mucho trabajo con los intendentes vecinos, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y con el gobierno nacional. Después tenemos un par de problemas muy claros en el área de salud y de educación. Todo el tema de educación inicial, por ejemplo, está bastante dejado de lado por el gobierno de la ciudad. Faltan vacantes, lo mismo en salud, hay una desatención. Es decir, no hay una prioridad a lo social. Es más, si uno mira el presupuesto de la ciudad, uno ve que las áreas sociales, el presupuesto crece, pero porque crece la economía y todo lo... Cada vez hay más plata, digamos, también además cada vez recaudan más. Bueno, esta es una ciudad, este es el punto, habría que haber empezado por ahí, empecé mal. Esta es una ciudad rica, es una ciudad muy rica. Con es mucha una plata per cápita, ¿no? Con un producto per cápita propio de una ciudad, de un país desarrollado. Y los servicios y la calidad de vida de los porteños, definitivamente todo lo que vivimos acá sabemos que no es la de una Ahora, ciudad desarrollada. Jorge, eso está claro que Macri desatendió lo social, que hizo... chapa y pintura, digamos, en muchas áreas, pero en 2011, no así en las últimas legislativas, no así en las PASO, pero en 2011, él ganó en las zonas más pobres de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo explica usted eso? ¿Dónde está el argumento que explique eso? Bueno, él ha hecho cosas, no es que no haya hecho nada. Lo que pasa, esta es una ciudad que ha tenido 10 años de crecimiento económico como tuvo todo el país. Desde el 2007 él se ha beneficiado de eso. Lo que pasa es que ese crecimiento económico que ha tenido la Ciudad de Buenos Aires, que es el beneficio que ha tenido todo el país, creo yo que no se ha aprovechado en la medida que pudiera haberse aprovechado y no ha tenido el beneficio que debiera haber tenido, sobre todo en los sectores más postergados. Son dos problemas distintos. Creo que con ese dinero él ha hecho algunas cosas. Lo que me parece que ha hecho es que eso no está integrado, no ha sido aprovechado ni en la medida que debiera haberse aprovechado, ni ha sido potenciado de la manera que tenía que haber sido potenciado. De hecho, la diferencia entre el norte y el sur de la ciudad no ha disminuido, sino que ha crecido. De hecho, algunos de los indicadores sociales del sur no han avanzado, sino que han disminuido. De hecho, por ejemplo, el problema de vivienda. El problema de vivienda, hay 500.000 porteños con problemas serios de vivienda, de los cuales 160.000 por lo menos viven en villas, y hay otro sector que tiene casa ocupada, tiene problemas de hacinamiento, problemas de hoteles. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Qué estamos haciendo por la solución, la integración del tema de las villas, o sea, la ley famosa de urbanización, la T343? Muy poco. ¿Qué se está haciendo con el tema vivienda? usted es un joven y vive, no digamos en un sector más marginal o vulnerable, vive en cualquier barrio de clase media, vive en Floresta, vive en Villaluro, vive en Versalles, en Cola, en cualquier parte. Palermo, ¿cómo hace, en Palermo? Bueno, ¿cómo hace para alquilar o comprar cerca de la casa de los padres donde creció? En general no puede, porque es muy caro, el metro cuadrado vale 3.000 metros. No, comprar es imposible. Bueno, y alquilar es carísimo, y tiene que pagar no sé cuántos meses de depósito, y no sé qué garantía, y todo eso. ¿Qué ha hecho la ciudad para ayudar a eso? Nada. Ha eliminado la construcción de vivienda social, no hace nada con los alquileres, hay 200.000 por lo menos viviendas construidas que están solo como reserva de valor, como inversión, y que no están en el mercado y no se toma ninguna medida. El Frente para la Victoria, un proyecto de Cavandí, presentó hace tiempo una propuesta por la cual, un proyecto de ley, por lo cual se ponga una tasa, un impuesto a la vivienda ociosa durante mucho tiempo. ¿Para qué? Para alentarlas que salgan al mercado y de esa manera tener una mayor oferta que baje los alquileres. Los alquileres. ¿Se sabe cuántas son las viviendas ociosas? Bueno, hay como entre 200 y 300 mil, de las cuales no todas están realmente, pero por lo menos 130, 140, 150 mil. Que es una barbaridad, le resolvería el problema a un montón de gente. Después, el otro día estuvimos con Juan y con Diego Bosio en el tema del Procrear, que se van a construir 4.000 viviendas más para sectores medios, porque además la vivienda que se construyó en la ciudad de Buenos Aires fue toda vivienda a veces uno, es decir, la vivienda para los sectores más caros, o sea, se está también deformando la construcción de la ciudad y afectando el equilibrio ecológico, diríamos, social entre la ciudad. Es decir, me parece que hay varios puntos en donde hay que trabajar de manera distinta. Y además hay otra cosa que es muy notorio en la ciudad, y es la concentración del poder que está haciendo Macri sobre el Ejecutivo, la desvalorización del del Legislativo y la negativa a descentralizar y distribuir el poder en los ciudadanos, en las comunas. En las comunas. ¿No? Eso es muy... Jorge, ¿te parece que escuchemos una canción así descansamos un poco? Me parece que sí. Y si Tayana promete colgar a todos los inmobiliarios en Plaza de Mayo un juicio sumarísimo, tiene mi voto. Okay. No, sería no vamos una medida a colgar a nadie, fuerte. Pero podríamos hacer que tengan por lo menos que no sean tan ladrones. De oferta, por lo menos. Por lo menos que no sean tan ladrones. A la vuelta hablemos un poco de esta cuestión de descentralizar el poder en la ciudad de Buenos Aires. Mirá quién vino. Un programa que va al mediodía, pero te da vueltas hasta la medianoche. Muy bien, seguimos en Mirá quién vino con un invitado de lujo el día de hoy, es el señor Jorge Tayana, primer candidato a legislador porteño por el Frente para la Victoria, con lo cual asumimos. Va a ser legislador porteño. Sí, por supuesto. Claro. Asumimos, no nos corresponde, pero asumimos. En realidad él va a asumir. Él va a asumir. Claro. Lo que asumimos nosotros son ideas. Él asumirá una banca. Así es. Nosotros asumimos que será jefe de bloque del Frente para la Victoria. Tenemos preguntas picantes respecto de eso, Jorge. El niño las tiene. en principio... No toque la pulserita, perdón, porque se pone nervioso. Perdón. Él se hizo el canchero y levantó el dedito y dice, yo a Jorge Tayana le voy a preguntar tal cosa. Muy bien. Se la voy a preguntar. Y dije, preguntale, dale. Fíjate bien las palabras gustaba, que elegí, de cualquier manera. Y no me voy a fijar en las palabras que elijo. No, en realidad, Jorge, a mí me dio la sensación de que el kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires, el bloque kirchnerista en la legislatura en la Ciudad de Buenos Aires, no ejerció su rol opositor al gobierno de Mauricio Macri, sino que muchas veces le jugó directamente en tándem, le fue funcional o la palabra que ustedes le quieran poner. No te pido que coincidas con esa lectura, sino saber cómo es el mecanismo para diferenciarte del partido de gobierno con el cual igual necesariamente tenés que negociar la legislatura. Bueno, yo he escuchado eso, no creo que sea cierto. En general, todos los distintos bloques opositores han aprobado aproximadamente casi un 70% de las leyes que se aprobaron. O sea, han tenido una coincidencia alta con lo que planteó o presentó el PRO en la legislatura. sin tomar en cuenta los vetos de Macri, que eso es otra cosa, digamos. Sí, sí, sí. Eso es parte de la vida parlamentaria. Yo no creo. Creo que sí, lo que hubo es una negociación más particular, en que eso fue un interés del gobierno del Frente para la Victoria, que fue obtener la posibilidad de construir las 4.000 viviendas de Procrear en la ciudad. En, ¿no?, aquel eso, famoso paquete de leyes. Y eso implicaron, ¿no?, tres leyes importantes para aprobarse. Pero yo creo que ese es un objetivo bien legítimo, construir vivienda en la ciudad. El macrismo gobierna con una mayoría fuerte. Diferenciarse es un proceso político importante, pero yo lo que quería era destacar lo que había señalado ella, porque parte del problema de la oposición en la ciudad es que el Ejecutivo ha concentrado mucho poder y la legislatura ha quedado debilitada. De hecho, es decir, cuando uno ve que el Ejecutivo puede vetar 107 leyes... Que nadie ha ganado, ¿no? Incluso votadas por el macrismo, ¿no? O sea, pero algunas votadas por unanimidad. Lo que está viendo es un desnivel de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué? Porque el señor ha podido hacer eso porque le ha costado poco políticamente. Es decir, pensemos a nivel nacional lo que hubiera sido si Cristina hubiera hecho eso con las leyes nacionales. Hubo un leyes, par de vetos, ¿no?, y fue un escándalo extraordinario. El 80% móvil y decían que entonces no respetaba el Parlamento, y era un drama, siendo una facultad. Es cierto que vetar es una facultad del Ejecutivo, pero digamos, cuando uno ve 107 vetos, incluso a la propia, lo que ve es un cierto desnivel entre el Ejecutivo y, en este caso, la legislatura. O sea, él ha reconcentrado ese poder. Y eso no se ha dado solo con la legislatura, lo que hace más difícil la función opositora, porque obviamente uno tiene menos fuerza si pierde poder. Y él no ha hecho solo eso, el PRO. También ha tenido una política para no implementar efectivamente la ley de comunas. Es decir, están los comuneros designados, pero no les transfiere ni les pone partida de dinero, ni les permite ejercer en plenitud su función. Y eso tiene un sentido político de seguir manejando concentradamente el dinero y de evitar un proceso de descentralización que daría mayores posibilidades de participación a los ciudadanos, no solo a los comuneros, sino a la gente de los barrios, a todos los ciudadanos, y que llevaría a un proceso de mayor control del accionar del Ejecutivo. Y yo ahí quiero decir una cosa, no hay ninguna ciudad grande, ninguna metrópoli importante en el mundo que no se maneje a través de un proceso de descentralización en unidades menores que esa gran ciudad. Eso pasa en New York, pasa en Londres, pasa en París, pasa en todas partes. Entonces, lo que está haciendo el gobierno del PRO es un error político si se quiere tener una mejor administración de la ciudad, una posibilidad de presupuesto más participativo, si se quiere acercar un poco la ciudad a los porteños, a la gente que vive en ella, y si se quiere buscar una más eficiente y eficaz solución de los problemas. Ese es un problema político en donde creo que hay una discrepancia importante. El macrismo y el PRO no quieren la participación popular y por eso la restringe. Nosotros estamos en contra de eso. Queremos mayor participación popular, queremos una implementación clara y fuerte de la ley de comunas y queremos también un fortalecimiento de la legislatura. Y por eso queremos tener una mayor participación y mayor número de legisladores del Frente para la Victoria en la legislatura. Claro, y además una participación política que va un poco más allá de pensar en proyectos de ley, ¿no? Y sí, hay que debatir, hay que hacer acciones y hay que debatir, hay que llevar ese debate. Pero para eso hay que mejorar los vínculos entre los distintos representantes políticos y los distintos sectores de la comunidad y de la ciudad, que es una tarea compleja, porque repito, la ciudad siempre queda también un poco sobredeterminada por lo nacional, entonces no es un ejercicio fácil. No está tan aislada o tan autonomizada como la de, primero porque tiene una ley también que no es plena como la de las provincias, digamos, pero además no tiene también esa distancia o ese grado de autonomía o de especificidad que a veces da la distancia, entonces uno no está en el interior y tiene un debate más pleno, es un debate cotidianamente cruzado. Sí, sí, porque la capital federal se porque es la capital federal, es el asiento, claro, del gobierno nacional. A ver, es al mismo tiempo la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Esto no es por lisonjearlo a Tayana que está acá, pero si hay transversalidad, si hay algo que es transversal, una palabra que por ahí no tiene buena fama en el kirchnerismo, es que lo que decíamos hoy, que le puede quedar chica la legislatura a Tayana, con lo cual uno interpreta o cree que es una construcción de cara a 2015. ¿Me arriesgo o me aventuro? ¿Es eso, Tayana, una construcción a jefatura de gobierno? Yo ni siquiera tenía la aspiración de ser legislador. O sea, no, realmente creo que es parte de una participación en un proyecto político. Lo que sí yo creo es que el Frente para la Victoria tiene que plantearse seriamente un proyecto para ganar la voluntad de la mayoría de los porteños hacia el 2015. Es el discurso ejecutivo. Creo que los porteños merecemos tener un mejor gobierno de la ciudad. Y creo que los porteños merecemos una mejor ciudad, una ciudad más amigable para todos, con menos tendencia a aumentar la desigualdad, con soluciones más de fondo para algunos problemas, realmente con menos desigualdad y con mejores perspectivas para todos. Y eso creo que hoy no es muy visible. Así que creo que hay que trabajar para eso. Ya que estamos, Tayana, supongamos, ¿no? Solo suponiendo la posibilidad de asumir un lugar ejecutivo, digamos, la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo primero que haría Jorge Tayana? No, yo ya he tenido bastantes cargos ejecutivos en mi vida. He estado mucho por eso tiempo. Sabemos que usted sabe. Voy a estar de legislador, lo que me gusta mucho. Así que... No, sí. Pero déjanos soñar, Tayana. ¿Sabés qué? Voy a leer... soñar. Una medida que para vos tendría que hacer un jefe de gobierno hoy y no la hace. Que no necesariamente tendría que ser usted. Otro. Ponele otro. Uno, si vos tuvieras que decirle. No, hay varias leyes que desde la legislatura se pueden impulsar, que se implementen y no se implementan, ¿no? Por lo pronto la 3343, que habla de que hay que urbanizar o integrar las villas, y no se cumple. Urbanización de villas. El tema de la descentralización y la participación de la ley de comunas es otra cosa, que está la ley y no se da el dinero. La basura. El tema de basura a cero que está planteada y no se cumple. Eso es complejo, pero hay que avanzar. El tema de cumplir con el veto que ha hecho el Ejecutivo a una ley que busca cumplir con lo resuelto por la Corte respecto del aborto no punible. Es decir, hay varias normas que me parece que debieran cumplirse claramente como mínimo en la ciudad, porque habría que cumplir la ley. Y además habría que poner más luz. Decimos que estamos preocupados por la seguridad y la mitad de la ciudad en sus barrios está en la penumbra, y todo el mundo sabe que uno de los primeros requisitos para que haya mayor seguridad es que haya buena luminaria, y no hay buena luminaria en los barrios de Buenos Aires. Eso lo sabe cualquiera que camina por sus calles. Tuitea nuestro amigo Martín Rodríguez. No quiero que está Jorge, al aire Rodríguez, sí, así sí, que no Jorge se haga tonto. Se haga a cargo de esto. Dice: Timerman canciller y Tayana secretario de Levita, creo que es lo que más me costaría explicarle a Cerati si se recupera, dice, por la diferencia de cargos de gestión. Jorge, tratando de entender... Bueno, está bardeando a Timerman, me parece. Pero el problema es... Rige una libertad de expresión plena a la Argentina. ¿Qué quiere? Usted que elige no leer esos tweets. Hay un... A nivel nacional, digo, ¿no? Yéndonos un poco a la Ciudad de Buenos Aires y tomando como disparador la enfermedad de la presidenta. Sin volver a lo que fue la 125 y demás... Cerró fila la clase política, la política o los políticos con esta enfermedad de Cristina, abonando a la institucionalidad y demás. No así en los medios. ¿Se volvió un poco a eso, a esa intención de erosión institucional desde algunos sectores, empresarios, del establishment, mediático? No sé, a mí me parece que es indudable que hubo algunos comentarios que parecen llevar a eso, pero yo quiero destacar lo contrario, porque me parece que lo más impresionante, en realidad, primero, bueno, hay que contar la alegría. Yo estoy contento, y creo que la mayoría de los argentinos estamos muy contentos de que Cristina esté bien, que se esté recuperando fantásticamente y que esté de buen ánimo, y todo lo deseamos, la más rápida recuperación, y la verdad que yo estoy muy contento que esté bien. Y creo que eso es lo que sentimos la mayoría de los argentinos. algunos que la conocemos y le tenemos más cariño, quizás lo sentimos más cercanamente, pero digamos, me parece que este es el dato central. Y creo que la mayoría de la sociedad argentina ha tenido esa reacción. Por afecto, pero además por respeto y por la valoración de la institucionalidad. Es decir, este año la Argentina cumple 30 años de democracia. Nosotros estamos muy contentos con eso. Pero la verdad que no es una cosa para estar muy orgulloso. Festejamos 200 años de historia prácticamente independiente, es decir, de nuestro primer gobierno patrio, y solo festejamos 30 años de democracia. La verdad que Es poco. Es muy poquito. O sea, eso es una muestra de la limitación de nuestra institucionalidad. Me parece que lo mejor es poner el acento en la enorme mayoría que tuvo un sentimiento favorable de solidaridad natural hacia una persona enferma y de solidaridad emocional o personal o afectiva, pero también institucional hacia la pronta recuperación de la jefa de Estado. Me parece que eso es lo central. Después uno ha visto algunas plumas que son penosas, por lo menos, ¿no? Por lo menos penosas y profundamente erradas en la interpretación de los sentimientos y de las reacciones populares, ¿no? Y la estrategia, la ¿no? También. Y la estrategia, porque la verdad es que con eso lo único que logran es el descrédito de su pensamiento ante la opinión pública. Jorge, escuchemos una canción a la vuelta, así hagamos un repasito histórico del joven Jorge Tayana, ¿no? Ok. A todos nos genera como mitos en la cabeza. Héctor Daniel Santoro, artista plástico, un aplauso para él. El peronismo tiende a hacernos bien salvajes siempre. Cuando el peronismo no puede hincar el diente y se pone demasiado vegetariano, se va al carajo, ¿no? Ya no deja de ser peronismo, ¿no? Entonces siempre hay sangre en el medio, digamos, hay mordidas. Y en el corazón del peronismo está la civilización y la barbarie. Y entonces ese lado oscuro es el lado que asusta en general a todos los progresistas que se acercan al peronismo. Por lo menos en un primer momento, la conducción del peronismo no puede ser ese espíritu progresista porque no lo es. Es mucho más oscuro, mucho más sencillo, si se quiere. La entrevista a fondo como fuente de toda sabiduría. El progresismo al interior del peronismo es automutilante. Mira quién vino. Ahí escuchábamos la promo que tenemos con Santoro, el separador, eso. Siempre es muy divertido volver a escucharlo. Estamos acá con Jorge Tayana, que es ex canciller de la Nación, primer candidato a legislador por el Frente para la Victoria, y además siendo un puber, casi que todavía no tenía acné. Por ahí todavía sostenía algunos granos. Fue ministro de... funcionario, ministro quise decir. Sí. Ministro era su papá, él trabajaba con su papá, y fue funcionario del tercer gobierno de Perón. ¿Cuál era su cargo y qué edad tenía usted? ¿Y cómo llegó a ese lugar siendo tan joven? Yo era un joven sociólogo. Quiero decírtelo a vos. 22 se años recibió, se había recibido. Se recibió a los 22, 21. Me recibí a los 22. Quería recibirme a los 21, pero no pude. Entre otras cosas, porque me metieron preso en el medio. Ah. Entonces me retrasé un poquito. ¿Por bigotudo, por pelilargo, por militante? Por todo eso. Por militante, sobre todo. Claro. Cualquier excusa buena, ¿no? Para no recibirse, caer preso. Me metieron preso en el Merlazo, que fue el 1 de mayo, que fuimos varios ahí. El 1 de mayo del 72, que hicimos uno de los primeros actos de la juventud peronista. Y ahí, ¿cuánto entonces, tiempo entró? No, eso fue poco, fue una semana, pero fueron 16 cargos, porque nos procesó el Camarón, que era un tribunal especial que se había creado en la época de esa dictadura, y que entonces fue... echaba cargos y culpas por todos lados. El ventilador, lados. Claro. Sí. Nos trajeron acá frente al Colón, que es donde estaba el Camarón, Cámara Federal Especial en lo Penal. Yo tuve la suerte que me defendiera nada menos que el doctor Cogorno, hijo del coronel Cogorno, fusilado en la Revolución de junio de General Valle. Y bueno, fuimos asumidos además por el partido justicialista, por el el movimiento, así que fue... Pero estuvimos una semana, una cosa. Entonces así, no es excusa para tardar en recibir. No, pero tenía que dar los exámenes. No, sí, fue excusa. Además, se pone a estudiar en la cárcel y listo. No había se tanta llevaba facilidad. Los apuntes. No había tanta libertad. No era tan ¿no? fácil, no era tan sencillo y tan fácil. No era tan sencillo y tan fácil. Bueno, pero terminé en agosto. Pero cumplí entre medio. Yo cumplo en mayo, así que no. Entre el 1 de mayo y agosto terminé. Así que yo fui un joven sociólogo, militante de la juventud, que participé mucho de toda la campaña del Lucha y Vuelve y del retorno de Perón, que militaba en esa época en una organización que se llamaba Descamisados, con Dardo Cabo, que estaba, era una de las figuras máximas. Y cuando mi padre lo nombra, mi padre estaba en el Consejo Superior del Peronismo, y cuando lo nombra el ministro de Educación, yo me convierto en su secretario privado. Y desde ese cargo participo de la gestión de gobierno. ¿Y qué acciones te acordás de, o momentos de esa gestión? ¿Lo viste a Perón? ¿Lo conociste? Sí, lo conocí a Perón antes, lo conocí a Perón cuando vino. ¿Te agarró del cachete? ¿Qué? No, tan niño no era. Pero sí me reuní con él, me acuerdo qué día me reuní con él. Me reuní con él el día en que Perón recibió a los sacerdotes para el tercer mundo, porque me acuerdo cuando terminó la entrevista que me dio a mí, estaban entrando Carlos, Mujica y todos los otros, allá a Gaspar Campos, donde me reuní con él. Y estuve como una hora hablando con él solo, a solas. Porque Perón tenía era un hombre enormemente carismático. ¿Tuviste una hora solo con Perón? Sí. ¿Vos teniendo 22 años? Sí. Y él tenía una cualidad muy especial. Y es que cuando estaba contigo, eras el centro del mundo. El rato que te daba, todo. Te servía el café, te preguntaba si te gustaba con azúcar, un te servía el azúcar, total, ¿no? Sí. Te prendía cigarrillos, todos fumábamos en esa época. Eras el centro del mundo, cuando él te daba esa atención, tú eras el centro del mundo y se interesaba exactamente por todo lo que decías, contestaba específicamente lo que le preguntabas. Era un hombre en ese sentido... evidentemente extraordinario y de una capacidad de seducción fantástica. Y yo salí embalado, pero claro, te ibas él sabía además que yo era un joven sociólogo. Tayana se recibió de sociólogo a los 22, sí. Se juntó con Perón, estuvo charlando una hora. Sí. O sea, te das cuenta que vos se me no está sos pasando nada, el tren, ¿no? Vos no sos nada. Se me está pasando el no tren. No sos nada. Hay una pregunta de un oyente que dice, ¿qué opina Tayana de la declaración de Massa respecto al tercer Perón? Lo que dijo Massa fue... Reivindicamos al mejor Perón, al más sabio, el del abrazo con Balbín. Pregunta del oyente. No me hago cargo de las preguntas de los oyentes, Tayana. Te aviso. Me parece bien. Todos reivindicamos a... Pero hay una Perón, cosa de Perón de calendario. ¿Se puede reivindicar un Perón? Me parece que Perón es una integralidad. Por es eso. Una vocación de transformación de la Argentina. Es una realización... Y es también una búsqueda de unidad. No sé por qué Massa dice eso o qué tiene que ver Massa con eso. Es curioso que Massa diga eso cuando él se aleja del peronismo y lo divide, ¿no? Porque en general Perón lo que planteaba en esa época era la unidad. Uh-huh. Y él lo que ha hecho es dividirse y alejarse del peronismo, que está expresado mayoritariamente en el Frente para la Victoria. Jorge, vos, bueno, ya lo comentamos, fuiste canciller de la segunda parte del gobierno de Néstor Kirchner, primera parte del de Cristina, y viviste una época de un reverdecer del orgullo latinoamericano, bueno, ya sabemos, ¿no? De un momento muy, muy, muy loco de Sudamérica, donde los líderes de la región empezaron a surgir como líderes populares y con reivindicaciones populares, mucho más atentos a sus pueblos. ¿Te da miedo que en algún momento se empiece a resquebrajar esta época, así tal y como la vivimos de Latinoamérica? ¿O te parece que ya es una puerta que se abrió y que difícilmente se cierre? No, la puerta se abrió, fue un momento extraordinario, como todo renacimiento, tuvo momentos muy culminantes, creo que la cumbre Mar del Plata... donde se planteó el Nolalca, yo tuve el honor de ser el coordinador de esa cumbre, así que... Qué loco eso, es medio, es que un orgullo grande. Fue el momento en el que yo dije, bueno, basta, nena, es acá. Y en eso, Néstor, la verdad que dio un apoyo increíble. Yo siempre recuerdo cuando, un mes antes, en Nueva York, en la última asamblea, Yo digo, mirá, Néstor, pues yo había llevado la negociación del documento de la cumbre durante un año y pico, y ya la presión para poner algo sobre el ALCA era muy fuerte, y nosotros nos negábamos. Le digo, mirá, Néstor, ya a mí me van a sobrepasar, te van a empezar a llamar a vos. Le digo, yo me niego, no pongo nada. Y si pongo, voy a decir que es en contra, entonces no me van a dejar. Entonces él me dice, mirá, Jorge, no te confundas. Dice, vos mantenete firme, porque yo, me dijo, estamos en un sótano, o sea que en un hotel de Nueva York. ¿Y cómo llegaron al sótano? No, porque en los sótanos están los salones de reunión. Ah, había sido una reunión con unas empresas, con no sé quién, y termina la reunión, yo me la acerco y digo, mirá, estamos en esto, la reunión son esto, falta una reunión más de negociar el documento se negocia durante meses. Pero lo que yo le quería decirle, mirá, ya la presión está subiendo de tono, ya las miradas son cada vez más fuertes, uh-huh. Van a empezar a subir hacia vos, le digo, eso es lo que iba a pasar. Estábamos en septiembre, la cumbre era a principios de noviembre, faltaban nada. 40 días. Digo, yo me mantengo firme, me dice, mirá, vos no te movás, me dice, porque además yo no voy a hacer nada que vaya en contra de los intereses del pueblo, ni voy a hacer nada que me pueda reprochar la historia. Así que vos, con esa frase, no te muevas. Háblanos, ¿sí? No, para más me lo dijo así, pero épico, ¿no? Éramos dos, tres. No, había dando un discurso. No es que era un discurso. Eso me lo puedes repetir, porque la frase... Dijo, yo no voy, las dos cosas. Digo, yo no voy a hacer nada que vaya en contra de los intereses del pueblo, ni voy a hacer nada que me puedan reprochar o que me pueda reprochar la historia. Punto. Así que vos tranquilo. Bueno, lo digo, tranquilo. Y así fue. Y así nos mantuvimos hasta el final, hasta el último día. Todo. Incluso muchos, algunos otros, también a veces llamaban y decían, Jorge, pero fíjate que no sigas así, porque viste, en un momento siempre alguien negocia y vos vas a quedar como un tonto, como un talibán o como un kamikaze. Sí. Que... Y yo decía, no, porque yo estaba seguro que... Que Néstor estaba firme, además hablaba con él y seguíamos firme, y así fue. Pero entonces yo creo que ese fue un momento muy... Porque ahí lo que se desarmó no era un problema solo de Alcacialca, no. En realidad lo que era una estrategia de integración regional. De todos detrás de Estados Unidos. Y la única, y sobre eso había otra alternativa, porque hay que integrarse regionalmente. Entonces esa era una propuesta. Estados Unidos propuso que todos nos integráramos detrás de ellos. Y lo que propusimos nosotros es, no, hagamos una integración entre nosotros, sin el grande del barrio, digamos, hagamos una propuesta entre nosotros en la región. Y eso era un poco a partir del Mercosur, que fue el que se opuso, los cuatro del Mercosur más Venezuela, porque nos opusimos 5 de 34. ¿Estaba Ecuador también o no? No. Ah, ¿no estaba Ecuador? No estaba todavía, no estaba... Estaba Lucio, ¿no? No estaba, sí, pero no estaba Rafa, no sé. No, por eso, no estaba Lucio, el presidente anterior. No... ¿Estaba Lucio o estaba Palacio? No me acuerdo. Pero lo cierto es que los que estuvimos en contra fuimos 5. Los 4 de Mercosur y Chávez. Nadie más. Nosotros, 29, querían un párrafo, que en fin, dijera que era importante el ARCA. Nosotros decíamos, no es bueno. Así que, y eso creo que es en realidad el punto de nacimiento de la de lo que va a ser la UNASUR. Claro, UNASUR nace porque se cae el ARCA, si no, no hubiera nacido. Respecto de si hay que estar, siempre hay que estar atento, porque estas cosas son organismos vivos, entonces si no se fortalecen, se debilitan. Y este es un mundo muy complejo, es un mundo con intereses muchas veces cruzados, y por lo tanto hay que fortalecerlo siempre. Jorge, me van a matar, pero... ¿Viste cuando falta un minuto para que termine el programa? Alguien le hace una pregunta. Pero prefiero morir así. Así que te voy a apelar a tu poder de síntesis, porque Elena es un desobediente. En una nota en La Nación, lo que me pasa es que... Encima tiene que citar una nota, es complicadísima. Desconfío los títulos, ese es mi problema. Siempre fui escéptico sobre la voluntad iraní, ojalá me equivoque. ¿Fue así la declaración? ¿Usted es escéptico sobre la voluntad iraní? Sí. Yo creo que ellos tuvieron muchas oportunidades para tratar de ayudar a esclarecer y no las aprovecharon. Veremos, ojalá me equivoque. Igual, qué lindo, ¿eh? El pendejo lo que hace es abrir la cuestión de Irán. Pero la cerró rapidísimo. Menos mal que Jorge Tayana. De hecho, es más, solo estamos perdiendo segundos con la reprimenda de Mengolini sobre mí, en lugar de aprovechar cuando que Tayana cuente, por ejemplo, cuando tenía 13 años en el Nacional de Buenos Aires. Basta, ¿no? Se termina el programa. Okay. Tayana, queda invitado para cuando quiera volver. Bueno, muchísimas gracias, porque con gusto. Nos quedaron, por supuesto, montones, millones de temas afuera. Esto es censura, te aviso. No es censura, señor, se termina el programa y lo tenemos que entregar. Chicos, esto fue Mira Quién Vino. Hoy vino Jorge Tayana y este aplauso es para él. Bueno, muchas gracias. Estamos. Bueno, voten a conciencia, voten bien. ¿Qué vamos a hacer? Es todo lo voten que podemos bien. Decir. En cualquier voten momento, bien. Estás como varones que estaba en la B y se fue a la C cuando dijo que aprendan a votar los formoseños. Me acuerdo, patente. Bueno, una cosita, me dejan agregar que no se olviden que mañana vence el plazo para justificar la no emisión del voto de las elecciones PASO. Ah, bueno. Así que el 11 de agosto. ¿A dónde quiera justificar? No, y les recomiendo que entren a la página, claro. Sí, perfecto. Igual, sí. Señores, en la operación técnica estuvieron Marcelo Cruz y José Pepundiano, en la locución la señora Laura Lotito. Chao, hasta mañana. En la producción Rubén Viñoles, Marínez Gutiérrez y Agustín Camisa. Gracias, equipo, por todo. Chicos, aquí me acompañó Iván Yagroski, siempre desobediente, el niño desobediente. Le voy a dar una zurra en serio. Ahora termina el programa, le voy a dar un... Bueno, que vuelva entonces. Chicos, quédense en la 93.7. Ya viene Nunca Lo Sabrán, que conducen Mayitena Boitis y Diego Mancusi. Esto es Nacional Rock 93.7. Hasta mañana. Podemos ir adelantando que mañana viene otro invitadazo también, ¿no? Sí, que vamos a hablar de Francisco. Que Néstor hubiese dicho de Francisco, que le pueden decir Francisco, pero sigue siendo Bergoglio. No sé, lo podemos decir. A mí esa frase me encanta mañana. Y creo que se podría ser muy nestorista. Mañana viene el gran Rubén Dri. Teólogo, hegeliano, complicadísimo va a ser. Mi amigo y compañero. Vamos a evitar meternos con Hegel. Mi amigo y compañero Rubén Dri.